Banda Extrema Sur. Oigo voces. Oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Oigo voces lejanas. Yo oigo voces. Todos los días. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces, porque nos gusta lo que oímos. Elsaltodiario.com, periodismo sin límites. Banda Extrema Sorora. Hola, soy India Vera y aquí empieza el Banda Extrema Sorora de hoy. Espero que os guste este programa, que es muy especial porque está dedicado a la infancia. Con especial alegría porque por fin se ha aprobado la Ley contra Violencia de la Infancia este 15 de abril. Vamos a hablar sobre distintas infancias y sobre el adultismo. Opresión que se ejerce hacia la infancia y la adolescencia y de la que deberíamos ser conscientes como personas que transitamos por la adultez. Este viaje sonoro sobre las infancias comienza con un poema que he adaptado de Peta Hanka. Cuando la niña era niña, andaba con los brazos colgando. Quería que el arroyo fuera un río y que el río fuera un torrente y este charco el mar. Cuando la niña era niña, no sabía que era niña. Para ella todo estaba animado y todas las almas eran una. Decían que no tenía opinión sobre nada ni ningún hábito. Frecuentemente se sentaba en cuclillas y echaba a correr de pronto. Tenía un remolino en el pelo y no ponía caras cuando la fotografiaban. Cuando la niña, era el tiempo de preguntas. ¿Por qué soy yo y no soy tú? ¿Por qué estoy aquí y por qué no allá? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? ¿Acaso la vida bajo el sol es tan solo un sueño? Lo que veo, oigo y huelo no es solo la apariencia de un mundo frente al mundo. ¿Existe de verdad el mal y gente que en verdad es mala? ¿Cómo es posible que yo, la que yo soy, no fuera antes de existir? Y que un día, la que yo soy, ya no seré más esta que soy. Cuando la niña era niña, no podía tragar las espinacas, las judías, el arroz con leche y la coliflor. Y ahora lo come todo, y no por obligación. Cuando la niña era niña, como alimento le bastaba una manzana y pan, y hoy sigue siendo así. Cuando la niña era niña, las moras le caían en la mano como solo caen las moras, y aún sigue siendo así. Las nueces frescas le eran ásperas en la lengua, y aún sigue siendo así. En cada montaña ansiaba la montaña más alta, y en cada ciudad ansiaba una ciudad aún mayor. En la copa de un árbol cortaba las cerezas, emocionada, como aún lo sigue estando. Era tímida ante los extraños y aún lo sigue siendo. Esperaba la primera nieve y aún la sigue esperando. Cuando la niña era niña, tiraba una vara como lanza contra un árbol. Y esta aún sigue ahí vibrando. Quizá te busquen porque naciste. Quizá te miran por mujer. Quizá te acosen porque creciste. Quizá te odien por mujer. Pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ver el mundo por compartir. Quizá te insulten, quizá no nazcas, quizá te anulen por mujer. Quizá no llegues a ser tú misma, quizá te empujen por mujer. Pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí, pero no dejes de ver el mundo como el espacio por compartir. Yo no quiero ser palma porque quiero jugar. El niño crápula es un niño cualquiera, tornasolado. Es un niño al revés, tergiversado. ¿Quién dijo que los niños no deben ser así? Está versado en leyes para violarlas. Está versado en familia para explotarla. Poco sabe que no sepamos, pero su juventud atonta. Se acercan a su cuna. ¡Bú, bú! ¡Qué rica la papa! ¡Mamá! El niño crápula observa. Y pronto aprende que los adultos están dementes. También hubo una vez... Adultismo. ¿Qué es el adultismo? Es la discriminación sistémica hacia niños, menores y jóvenes por el hecho de serlo. Ya se te pasará la tontería. Cuando seas mayor lo entenderás. Yo pasé por esto a tu edad, así que tú también. El adultismo es una línea de opresión, como el machismo o el racismo, que consiste en la discriminación y dominación de los adultos hacia los jóvenes. El adultismo se manifiesta de muchas formas. Una de ellas es que, desde el mundo adulto, no se vean las reivindicaciones de los niños, niñas, menores y jóvenes como algo legítimo, como algo real y a lo que haya que darle importancia. Se dan muestras de adultismo en muy diferentes ámbitos. En la familia, el colegio, el trabajo, la universidad, la iglesia o en las instituciones políticas y judiciales. Y por parte de diferentes autoridades, padres, profesores, jefes, policías, políticos, jueces. El adultismo se manifiesta en prejuicios, creencias, actitudes y conductas basadas en la diferencia de poder derivada de la edad, que conducen a la discriminación, opresión y desvalorización de la niñez y juventud. Además, las personas adultas no suelen considerar el adultismo como una forma de opresión, ya que este está muy normalizado. Evidentemente, y siempre desde el prisma de la interseccionalidad, esta opresión puede cruzarse, interseccionar con otras. Por ejemplo, si un adulto, además, es hombre, blanco y de clase alta, más poder tendrá aún. Y del mismo modo, si un niño o joven es migrante, de género femenino, de clase humilde y o con color de piel tirando a oscuro, menos poder aún. Estos datos que nos han facilitado Sofía y Noemí los puedes encontrar en el perfil de Instagram de Cuello Largo. También los puedes apoyar en su Patreon, que es patreon.com/cuellolargo. Rachel Demet también ha recopilado en esta información sobre el adultismo los siguientes datos. Algunas de las manifestaciones más explícitas del adultismo son: la violencia hacia la niñez en sus diversas formas, ya sea psicológica, física, económica e incluso sexual. ¿Tendremos justicia frente a esta violencia con la ley a la que por fin ha dicho sí en esta semana el Parlamento? Otra manifestación explícita de esta violencia son las interacciones verbales discriminatorias, es decir, dirigirse a las criaturas como si no entendieran, hablar como si no estuvieran presentes o ignorar sus opiniones. Lo opuesto a lo que hace y propone la siguiente persona a quien vamos a escuchar, Francesco Tonucci, quien en este vídeo de las jornadas UMR14 para la presentación del Laboratorio Entornos Comunitarios de Aprendizaje resumió así la propuesta para el municipio y comunidades y las razones que sustentan la ciudad de los niños. En un pequeño pueblo, que es mi pueblo natal, Fano, y la propuesta es muy simple, decirla. Proponer a los que gobiernan la ciudad de cambiar el parámetro de referencia y asumir el niño como parámetro de evaluación y de cambio de la ciudad. Claro que esto tiene como motivación una crítica a cómo la ciudad ha desarrollado en las últimas decenas de años, asumiendo un parámetro diferente que nosotros identificamos en un adulto varón trabajador. Si la ciudad asume este modelo, va olvidándose y descuidando los que no son varones, que no son adultos y no son trabajadores. Es así que las categorías de los ancianos, de los discapacitados y de los niños, y de las mujeres en alguna manera menos, pero sí las amas de casa, por ejemplo, se quedan un poco fuera de la ciudad hasta desaparecer. Y esto es un fenómeno muy impresionante, ¿no? Recorriendo una ciudad hoy es difícil encontrar niños que se desplazan solos, es difícil encontrar ancianos, bastante ancianos, y es casi imposible encontrar personas discapacitadas que se muevan, por ejemplo, en silla de ruedas. Proponer que los niños sean un punto de referencia parece casi provocativo, casi una exageración, porque las mismas mujeres entran en la participación política con el voto en España, así como en Italia, desde hace poco más que 60 años. Por lo cual era una idea muy fuerte que era un tema de los varones, de los adultos. Proponer que sean los mismos niños parece que sea una propuesta inadecuada. Nosotros proponemos por dos razones principales. Una es una razón científica. Es decir, el siglo pasado ha sido el siglo del descubrimiento de la infancia. La escuela que estudió la infancia nos ayudó a entender que los niños son capaces, competentes, desde los primeros años. Por esto merecen consideración y respeto. Y las leyes, sorprendentemente, reconocieron esto, y la Convención de los Derechos del Niño reconoce a los niños el derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Este es el artículo 12. Y esto funda la participación de los niños. Es decir, tanto en la familia, que en la escuela, que en la ciudad, es un derecho de los niños a ser escuchados. Nosotros decimos frecuentemente que este es un proyecto político y no es un proyecto educativo. Esto no para no dar importancia a todo el ámbito de la educación, al cual yo personalmente dediqué mi vida, sino por el contrario, para decir que en este caso no es tanto el niño que va a aprender algo más o mejor, sino el niño se hace maestro de los adultos. Hola, soy Kimi Sánchez Grande. Tengo 12 años y pertenezco al Consejo de Infancia y Adolescencia de Almendralejo. Durante todo este tiempo se han presentado muchas propuestas, de las cuales la mayoría se han llevado a cabo, como por ejemplo música en las calles, un pueblo sostenible, pictogramas en pasos de peatones y muchas cosas más. No me cabe duda que seguiremos consiguiendo una localidad mejor si todos los políticos nos tienen en cuenta, pero no solo a nivel local, sino también regional y, ¿por qué no?, nacional. Hola, me llamo Nerea, tengo 10 años y vivo en Almendralejo y pertenezco a su Consejo Local de la Infancia y Adolescencia. Mi experiencia aquí es muy bonita porque estamos en contacto niños, niñas y adolescentes de todo Almendralejo y proponemos mejoras e iniciativas para nuestra localidad. Debido a la crisis sanitaria, la manera de trabajar que tenemos es a través de reuniones telemáticas o en grupos muy reducidos. Mi nombre es Margarita, soy la técnico del programa Ciudades Amigas de la Infancia. Me encargo básicamente de la dinamización del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Y bueno, funciona. Actualmente tenemos 37 niños, niñas y adolescentes de los diferentes centros educativos. Y sí que es verdad que hacemos plenos regulares cada 3 meses con los representantes del gobierno local, pero luego aparte, yo como un poco de dinamizadora, sí que realizo sesiones con los chicos y chicas mínimo una vez al mes relacionadas con las propuestas. Y luego, por ejemplo, tenemos otro tipo de sesiones ya con otras temáticas que consideremos necesarias. ¿Y qué tipo de propuestas o qué cosas te han sorprendido a ti que de cosas que hayan propuesto y que a una persona adulta no se le ocurrirían? No sé si cosas que no se nos hubieran ocurrido a los adultos, pero sí que me ha sorprendido la preocupación de los chicos, porque hay niños desde 10 años hasta 17. La preocupación que a lo mejor temas que los adultos pensamos que los niños no se preocupan tanto, como por ejemplo la accesibilidad o la salud, a nivel salud mental, salud física. Y sí que participan mucho en ese sentido. Son las propuestas que a mí me han sorprendido más. En el sentido de incluir, ¿no? Y claro, por ejemplo, una de las propuestas que comentó uno de los chicos, que ya es antigua, no es de ahora, fue el tema de los pictogramas y hacer la ciudad con más accesible, que sí que se está haciendo. Pero ellos a lo mejor no lo desconocían porque sí que es verdad que no manejan tanto las noticias del ayuntamiento y cosas así. Y fue, o por ejemplo, a la hora de cuando les comenté el tema de si querían charlas o necesitaban formación de algún tipo que no tuvieran en los centros educativos, una de ellas pidió el tema de salud mental, de ansiedad y cosas así. Qué bien, ¿no? Sí. O sea, que al final tienen ahí una lucidez, ¿no? Que sí que son como importantes. Sí, sí. Yo creo que el problema es que muchas veces pensamos que los niños están con las cuatro cosas, que al final sí que piden también actividades, sobre todo este año, que no están teniendo la movilidad y la actividad física que tienen otros años. Pasan mucho tiempo encerrados y eso es otra necesidad grande que ellos piden ahora. Que no es que sean los ciudadanos del futuro, es que son. Es que son. ¿No? Sí, sí. A ver, yo creo que otra de las funciones de todo este programa de Ciudades Amigas de la Infancia y en concreto del Consejo es mantener a los niños informados de lo que pasa, porque ellos hacen sus propuestas, pero también reciben ese feedback. En los plenos que realizamos con el Consejo se reúnen, participan los niños y niñas y adolescentes del Consejo, los representantes del gobierno local, tenemos también representantes técnicos del Ayuntamiento, como el del programa de participación, el de Ciudades Saludables, representación de las AMPAs, de los diferentes centros educativos, representantes de los centros educativos, de las asociaciones vecinales, del tejido asociativo de Almendralejo y del tejido empresarial. Vale. Pues como vemos, la participación política activa de la infancia y de la adolescencia en nuestras ciudades es posible en Extremadura y en todo el estado. Es posible y además se está llevando a cabo. Ya me despido, hasta el próximo Banda Extrema Sorora. Os dejo con un fragmento del cuento publicado por UNICEF, que es Un niño, producido sonoramente a pachas entre la niña que habita a Mona León y la que me habita a mí. Un abrazo. Crecen la las manos como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan. Los meses se disfrazan según el meridiano: otoño, invierno, primavera, verano. Algunos niños crecen, parecen felices y piensan: Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Otros niños, cuando se hacen mayores, piensan exactamente lo contrario. Me has enseñado tú. Tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Pero, ¿qué sentido tiene pensarlo ahora? Todos los niños y todas las niñas son personas pequeñas. Son seres pequeños que nunca cambiarán. 24, 25, 26. Que un día cambiarán. Ya no irán al colegio, sino al trabajo. Tal vez sean felices. Tal vez tengan barba. O un bigote peinado hacia arriba. O el pelo teñido de verde. Tal vez se encaprichen con cosas raras, como un teléfono que no suena o el tráfico. Pero, ¿qué sentido tiene pensarlo? 46, 47, 48, 49, 50. Banda Extrema Sorora. Eso es. Gracias.